Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio de Café Comiquero. Les saluda como casi cada semana su amigo Carmix. Como casi cada semana, su enemigo Rolda Mutarrata del Yermo, que tiene harto frío. Acá también, acá en Mordor también hace frío, mi hermano. Y pues como me dio frío, me puse una chamarrita y aparte, estoy de malas con ustedes, porque es su culpa que haga frío. Solo que se llamen Elsa, Sub-Zero o algo así, ¿no? No sé. Sí, porque de veras no tengo ninguna razón. No, simplemente pues no me gustó. Estaba calientito y pachón y de repente, pues lo que es estar viejito, ¿no? Ya te das cuenta de, ay, como que tengo mucho frío. Pues, ¿por qué será? Porque no traía nada. Traía una playera, ¿no? Y dije, ah, bueno. Si me pongo una sudaderita estoy seguro que esto se arregla, pero bueno. Yo ahorita ando con, también con frillito, pero ya sabes que yo lo disfruto por Chrome, ¿no? Pero bueno. Y ando con una, o sea, mi ropa normal, no crean, pero aparte tengo encima una batita como de toalla que es como tipo de Hugh Hefner, una cosa así. Ah, ok. Pues, ah, está calientito, con la pena. Y cafecito aquí al lado, por supuesto. Sí, a fuerza, claro. Sí. Y pues bueno, mi hermano, pues bueno, nada más comentarles rapidísimo, la semana pasada pues no tuvimos programa, ahí yo personalmente tuve un problemilla, bueno, un temita personal, no quisiera entrar en detalles acá en el programa, pero no me fue posible grabar, entonces pues le pedí a mi hermano que no grabamos la semana pasada, pero aquí estamos de vuelta para platicar de cositas ñoñas que nos encantan, y esto es El Café Comiquero, y les recordamos que cada semana nos pueden escuchar con un episodio nuevo a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, iVoox, etcétera, etcétera. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 a través del servicio de archive.org, cuyo link pueden encontrar en Facebook y en Instagram, nuestras únicas dos redes sociales, como El Café Comiquero. Ahí publicamos cuando hay programa nuevo y el link para descargar, etcétera, etcétera. Y pues, mi hermano, pues ya se está acabando el año. Ya básicamente nos quedan unos cuantos programas nada más este año, ¿eh? Sí, ya son poquitos, ya se acaba este año condenado y ¿qué cosas? Y ahora sí pasaron un par de cositas. Fíjate que yo quería comenzar con algo porque pues no es todos los días cuando puedo recomendar un videojuego que tiene que ver con la ñoñez, ¿eh? A ver, venga. Fíjate que lo estuve, o sea, como que de refilón me tocaba ver que de repente había artículos acá en los sitios de ñoñería, de cómics. Al respecto de, yo no tenía, honestamente, yo no tenía una triste idea de qué era, había varios artículos que salió por ahí, no sé, Comic Book Resources, comicbook.com, The Beat, bla, bla, bla. Comic Book Resources creo que ya ni existe, pero bueno. De una cosa que se llama Dispatch. Dispatch. Ni quiera yo, y después, o sea, de repente veías así pues, los thumbnails de los artículos y pues, se veían unos acá. Yo creí que era una serie de animación o de algún lado. Y no le ponía atención. Hasta que me enteré que es un videojuego estilo Telltale. Ok. Animado a través, bueno, el publisher es un estudio que se llama Ad Hoc y que hizo en conjunto con este estudio de animación, doblaje, bueno, no doblaje, sino, o sea, dub, o sea, de que le ponen, ¿no?, voces a personajes, etcétera, de Critical Role. Ah, ok. Los de Mighty Nein y todo. Desde ahí me llamó la atención. Y dije, bueno, a ver qué onda, ¿no? Investigando un poquito más al respecto, es un videojuego, insisto, tipo Telltale, en donde tomas el rol de un dispatcher. O sea, un dispatcher que se encarga de tal cual mandar, despachar superhéroes ahí a arreglar broncas. La historia está bastante interesante porque ese dispatcher es un ex superhéroe, ¿haz de cuenta un Oracle? No, es un ¿te acuerdas de cómo se llamaba este dude? The Big Guy y el robotito, ¿cómo se llamaba? Rusty. Haz de cuenta, es un Big Guy, o sea, es un dude dentro de un robotote. Bueno, robot, no grandote, pero pues más grande que un ser humano. Un mecha, ¿no? Uh-huh. Un mecha. Le destruyen el condenado robot y como ya no tiene como ni conocimientos ni dinero para arreglarlo, pues se retira. Y lo reclutan en una agencia de superhéroes, por así decirlo, donde ahora él se va a encargar de despachar superhéroes y como que de hacer una especie de mentorship. Hay un grupo de, no son superhéroes, son villanos reformados. Entonces hay unas dinámicas ahí muy padres, está pachón. Si tienen acceso a Steam o a la PlayStation Network, ahí pueden conseguir el juego. Está un poquito caro, $35. Hay mucho replay value, eso sí, porque pues bueno, son muchos, como típico juego estilo Telltale. Hay varios caminos que uno puede ir tomando, varias decisiones que afectan pues cómo se desarrolla la historia. Está bastante interesante, ya lo jugué, yo lo acabé. Oh, por lo menos uno de los varios caminos que se pueden tomar para acabar el juego, pues ya estuvo. Pero está bastante bueno, ¿eh? O sea, si les gusta la ñoñez de superhéroes, y muy al estilo también de Critical Role, o sea, si es de superhéroes, si se ve pachones, la animación es muy buena, es extraordinariamente buena. Los trabajos de voces, pues, ¿qué se podía esperar? O sea, con el tipo de trabajos que hacen, pues, allá en Critical Role. Me parece que de ellos nada más está Matthew Mercer, que es como que el mandamás de por allá. Está Laura Bailey, no podía quedarse atrás. Travis Lana, me parece que él también anda por ahí. Pero de ahí en fuera creo que no andan los demás, creo, en el juego, pero no importa, o sea, con eso tienen. Muy pachón, muy, muy a gusto. Tengo muy el estilo de Critical Role, de que sí, llega a ser cursi, llega así medio corny, pero pues también es es acá ronchi y canijo, o sea, medio edgy. Está bueno, la verdad es que está muy bueno el jueguito. Buscando un poquito al respecto, no sé qué tan cierto sea que esta es una primera temporada y probablemente se esperen más. Supongo que va a depender de qué también le vaya al juego. Empezó a salir por episodios, son 8 episodios por lo menos este primer juego, que esperemos sea de unos un par más. Empezó a salir por episodios en octubre y apenas creo que la semana pasada o esta semana terminó por fin, digamos, la historia, que comprabas como que tu jueguito y cada que salía un nuevo episodio lo podías descargar y jugarlo. ¡Qué padre! Yo tuve el chance de jugarlo así todo de un jalón, ¿no? Así que, no sé, se disfrutó bastante, estuvo pachón. Ojalá haya más. Si llama la atención, pues ¿por qué no? O sea, son superhéroes, ojalá se hicieran cómics de esto, ¿no? Creo que hay un cómic digital, si compraba una versión acá más canija del juego, pero ya no la quise. Pero pues estaría padre ahí, como que un poquito más de si ya se hicieron cómics de Ex Machina y de Mighty Nein y todo eso, pues que no se haga de esto, ¿no? Y mira que hay un montón de Ex Machina y de Mighty Nein. He visto sendos compilados ahí, hasta en el Sanborns, ¿eh? Sí, pues es súper famoso. Yo los ubicaba, por supuesto, pero de verdad no tenía idea de qué tanto jale tenían hasta que empecé a ver cuánto cómic había. Y dije, ay, no, pues sí, pues está cañón, ¿no? Y pues sí, ojalá también salga con está padre. Y ojalá de veras haya más más temporaditas de esto, porque ya ando bien erizo, ¿no? Órale, o sea, la verdad me gustó mucho la premisa, o sea, el rol de un dispatcher de superhéroes. O sea, es como, bueno, me estoy imaginando un tipo de, digo, no como Oracle, pero tal vez como una mezcla como del Martian Manhunter, que ya ves que los mandaba también a misiones, ¿no? Sí, pero haz de cuenta, este es un trabajo de oficina normal. Ah, sí, o sea, él no es cero Okay. O sea, no es como que esté acá en la Baticueva. No, no, o sea, hay una agencia. Hay muchos otros dispatchers con otros equipos y trabajas en una oficina normal. ¡Órale! ¡Qué entretenido eso, eh! Hay muchas cosas ahí, me parece. Y te digo, como en realidad estás mandando antiguos supervillanos. No, son la onda, ¿eh? Una especie de como de... O sea, el equipo está padre. Está, no sé, está el símil de Pog, de Alpha Flight. Está el símil de... una versión edgy de Invisible Woman, está básicamente Magic, una Half Demon que se hace llamar Malévola, tiene una espada canija y hace portales. ¡Ah, come on! Sí, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, sí. Lo sabemos, pero no lo decimos, pero lo sabemos. Hay un Man-Bat, el Man-Bat es la banda, por cierto. Ok. Es la onda porque el dude se llama Sonar, el dude es... Como que tiene dos modos, o sea, es acá más animalote que otra cosa, y de repente es nada más, parece ser humano, pero con cabeza de murciélago. El asunto es que es muy inteligente. El asunto es que no es tan inteligente porque era un tech bro. Y lo mandaron a prisión en realidad, o sea, no es que fuera acá Mamba si chupara gente o algo así, no, no, no, o sea, defraudó no sé cuánto, o sea, cosas así, dices, vaya... crímenes de cuello blanco, ¿no? Dices, ok, está bien. Y tienes que combinar, o sea, y el core del juego, o sea, sí, por supuesto, es la historia y el cómo avanza, y hay muchos quick time events y demás, pero durante los días que, digamos, tienes asignados así, shifts, pues tienes literalmente que mandar a esos monos a que hagan tonterías, bueno, a que arreglen cosas, y dependiendo de las habilidades que tengan y de sus atributos y de cómo se combinen, pues los mandas y te van dando resultados y bájalo. El primer playthrough que hice fue desastroso. Yo era un desastre como dispatcher, Todo salía mal. Todo, ¿no? Salía mal. Te corrieron del trabajo. No, al final de cada episodio te dan acá las estadísticas, ¿no? Y como en... O sea, son 8 episodios, como en 5, fuera de broma, decía... Pues lo hiciste mejor que nada más el 1% de todos los jugadores de fuck. Qué mal. Ay, fuck. Ok. Pero está muy entretenido, muy pachón. Si pueden, si tienen ahí el dinerito, regáleselo a ustedes mismos esta Navidad, porque la verdad está padre y trae ya más ventas, pues más la posibilidad de que salgan más temporadas, así que get to it, goddammit. Oh, no, me encantó la premisa, Me encantaría que hubiera cómics de eso. Está muy interesante la premisa, Sí, de veras que sí. Y tiene lo que nos gusta de los superhéroes. Sí, hay acá un plot, canijo y demás, y cosas superhéroicas. Pero hay drama. El core de todo esto es drama, es la telenovela. Ese es el éxito, claro. ¿Por qué nos gustaba X-Men o Spider-Man o cosas así, no? Es por eso que a mí nunca... Siento que por eso nunca me han gustado los Avengers. Su drama no se ve así interesante. Nah, es muy... O sea, no es tan high and mighty como la Justice League, pero... Bueno, a veces ni eso. La Justice League era medio boba también. Pero no hay drama pachón, no hay drama bueno. No. Como que no. Tienen luego drama a nivel telenovela de Televisa, creo yo, pero algo así. Sí, exacto. O sea, no sé. Por eso que insisto, por eso no me gustan los cómics de Avengers. Ya lo he intentado, de veras que lo intenté y no jala esto. No está pachón para mí. Si a ustedes les gusta ese drama, también no hay ningún problema, pero para mí no, en fin. Yo prefiero sí, a los Avengers solitos de repente. Me gustan runs de Captain America y muy buenos. Sí, exacto. Como que sus personajes individuales siento que están mejores dependiendo de mucho del elenco de apoyo que tengan. El elenco de apoyo hace definitivamente un cómic. Pero bueno, sí, Dispatch, consíganlo, jueguenlo, está súper pachón. Y mencionaste que hay un personaje que es como Magic, y justamente traigo chisme de Magic. Y me encanta hasta su descripción, porque es como que es como Magic, pero en versión Darkchild todo el tiempo. Ve. Y dice, sí, altura 6.66 pies, ¿no? O sea. Ok, qué bueno. Qué buena referencia. De Malevolent Creation, ¿no? Pero... El nombre no es lo más, o sea, para los gringos supongo que está bien, pero si hablas español, no es el nombre más creativo del mundo, pero está bien, no pasa nada. Pues bueno, hablando de Magic, Ileana Rasputin, esta semana hubo drama, ¿eh? ¡Hubo drama! Hubo drama y del feo. ¡Oh, shit! Porque pues se le fueron encima a Tim Seeley. ¿Pero por Mira, resulta que esta semana, dentro de... creo que fue de Marvel Unlimited, ¿no? Creo que no es un cómic en físico todavía, que yo sepa. Pues ahí me enteré de que hubo un cómic en el cual Ileana actualmente, Ileana Rasputin, la lleva nuevamente a Limbo. ¿Cómo? No sé, pero llega a Limbo, aparentemente sin poderes, y ahora quien gobierna Limbo ves, ahora es Sim. ¿Te acuerdas que antes era Velasco? Ahora es Sim quien es el gobernante. Y la gran crítica o el gran problema que surgió por ahí son dos paneles. Y hay es un panel donde se le ve como Ileana humana. Y luego otro panel donde se ve ya como Darkchild. Y básicamente el diálogo y lo que dan a entender es que pues Ileana sufrió mucho tiempo ahí en Limbo. Y dije, ¿y qué tiene eso de nuevo, no? Okay. Y se da a entender o quieren, o lo que se infiere, es que pues hubo demon sex, demon raping, ¿no? Sí, y así de... O sea, como en la serie original de la miniserie, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Que pues la gente se empezó a decir, ¿cómo le hacen eso a Ileana? ¿Que por qué? Que las veladas fantasías fetiches del Team Silly, que no sé qué. Y le estuvieron llegando mensajes así muy cañones a Team Silly, al punto en el que tomó una gran decisión Team Silly, la verdad, de que dijo... Escribió un último tweet que decía, pues creo que ya no vale la pena estar aquí, han sido quién sabe cuántos años de estar en este en esta red social, ahí se ven, ¿no? Y dije, qué bueno, hasta que creo que tomaste la mejor decisión de la vida, ¿no? Sí, bueno, aparte seguir en Twitter ahorita simplemente es mala decisión, está en una red social de nazis. Exacto, entonces, o sea, recibió amenazas, literalmente dijo que estaba harto de recibir amenazas de muerte a él y a su familia. De gente loca diciendo, es que cómo es posible que le hagan esto a Ileana, que nada más es su fetiche de no sé qué, y así. Y de verdad es que yo me quedé de, estas mentes planas nunca leyeron la miniserie original, ni conocen el backstory de Ileana. O sea, sí está horrible, sí está muy cañón, pero así ha sido la historia de toda la vida. O sea, si leyeran la historia original de Claremont y John Buscema, me parece, sí, John Buscema, en los 80s, se van para atrás, ¿eh? Ah, bueno, no te vayas tan lejos. O sea, sé que perfectamente que lo dibujó Arthur Adams, esa edición, ¿cómo era? New Mutants Special Edition, algo así. Sí, sí, sí. Lo dibujó Arthur Adams, no me acuerdo, creo que lo escribió. Creo que fue Claremont. Sí, ahí para que vean si hay muchos nada velados, fetiches, no sé si de Claremont o de Arthur Adams, pero hay fetiches no velados. Bueno, siempre son así con los cómics. Sí, de veras. La verdad es que a mí me sorprendió mucho porque de veras dije, no conocen a los personajes. O sea, como que nada más se van por lo que está por encimita y... O sea, todo el backstory de Ileana, pues desgraciadamente siempre ha sido muy turbio. La verdad, siempre ha sido... Es uno de los personajes de los X-Men, de los New Mutants, que de los que más la ha sufrido, ¿eh? Sí. Por ejemplo, es que sería muy... no he leído el cómic. Es que no estoy leyendo nada de X-Men ahorita. O sea, de por sí no estaba... Desde que acabó en YX, ya no he leído nada de X-Men. Y luego está todo este asunto de Temu Age of Apocalypse, que no me acuerdo cómo se llama. X-Men of Apocalypse. Eso, o sea... No, es Age of Revelation. Es el evento. Entonces viene otra. Es que va a haber otra, carnal. No, o sea, este es Temu Age of Apocalypse, Age of Revelation. lo estuve buscando porque no me acuerdo ni cómo se llamaba, que yo lo encontré. Está ese asunto, y digo, mira, para andar leyendo Temu Age of Apocalypse, que tengo entendido, va a durar como 3 meses y ya en febrero o en marzo, ya no sé, ya otra vez regresamos a la programación normal, digo, no, todavía menos, ¿no? Pero creo que esto es más bien, o sea, no es tanto crítica con personaje de Maya, creo que la crítica que yo haría es honestamente, como estuve viendo los cómics del poquito rato que leí X-Men actualmente y demás, y creo que aplicaré para todos los X-Men. Es una regresión bien canija y eso no me está encantando. Mm-hmm. Sí, no, en general. Se siente muy play it safe, ¿sabes? Tengo entendido, o sea, estuve en la semana salieron, no sé si esta o la anterior, salieron los solicits de Marvel para, no sé qué mes, febrero creo es. Y andaban anunciando ahí de que otra vez reconstruimos la triste escuelita, ¿no? Ay, otra vez escuela mutante, ¿no? Háblenme cuando se ponga interesante, porque de veras parece que esto va para rato, ¿eh? Y con Emma Frost a cargo o algo así. Creo que van a ser otro tipo de X-Men. O sea, porque ya lo vi. Ya se vio varias veces, ¿no? Pues eso ya lo vi en Academy X. Ella era la headmistress. Por santo, eso es una historia de 2005. No, y te vas más atrás, te acuerdas de los Hillions y todo el rollo, ¿no? Claro, sí, los Hillions que le hacían la competencia ahí a los New Mutants, uh-huh. Tal cual. Sí. A los New Mutants, por cierto, de Magneto. Ah, sí, cuando Magneto era el head de los New Mutants y los X-Men, ¿no? Sí, por eso es que los X-Men de los noventas, en retrospectiva, ya cuando me enteré cómo estuvo y leí más historias en 80 años, los ochentas, los X-Men de los noventas, perdón, pero sí estaban bien piteros. Eso de que Magneto regresara a ser villano for shits and giggles porque no tenemos imaginación para hacer otra cosa con él, mal, ¿eh? Y creo que fue la, que yo recuerde, fue de las últimas veces en los noventas que fue villano, ¿eh? Ya después ya no, o sea, sí. Tuvo ahí sus momentos eso de Magneto Rex y Magneto War y... Pero nadie se acuerda y dos, realmente no pasó mucho. Y cuando fue lo de East for Extinction, bueno, todo lo de Morrison, al final creo que ni era Magneto. En retrospectiva no, pero era Sorneto, cuando fue ¿no? lo de... Casi el final, ¿cómo se llama? Planet X, no, No, el anterior a ese, que no me acuerdo cómo se llama. Return to Weapon Plus. No, el después de ese. No me acuerdo. Pero es ese. Ese donde Magneto se revela. Spoiler de una cosa que pasó mucho tiempo y que ya ni cuentas. O sea, Magneto era Zor, ¿no? Dices, ok. Y otra vez soy maligno. Ok, como digas. Está bastante bobo, honestamente. Y luego resultó que ni era él. Exacto. Y ya después lo retconean y que no era Magneto. Dices, ok, también. Entonces, sí, por ejemplo, o sea. Ese es un gran ejemplo de que andar haciendo esas regresiones de personajes, perdón, pero no jala. O sea, Magneto, el gran villano, pues en los 90, o sea, lo volvieron a poner así de villano en los 90s. No jaló ni 10 años. Es más, creo que ni, probablemente ni 6. Sí, y que me lo quisieron volver a poner como villano, por ejemplo, en esa época de Morrison, porque estaba Sir Ian McKinley como Magneto, ¿no? Y era el villano de las películas. De los X-Men, sí, exactamente. Y es exacta, caemos en la misma babosada, ¿no? O sea, otra vez andamos de regresionistas con los X-Men haciéndole su escuelita burra y no sé qué. Los que te ven las películas no te van a comprar los cómics de todas maneras. Oye, y luego, ¿sabes qué me dio risa? Que años más tarde, que Magneto ya era entre héroe y no. Era la época donde era sexy Magneto Michael Fassbender, ¿no? Ah, sí, porque no podemos dilucidar que haya villano sexy. Ah, no, sí, ya está. Está muy guapo, tenemos que hacerlo no tan maligno, ¿no? Ay, decídanse. Pues no, bueno. independientemente de los personajes, es más bien todo el ethos que están haciendo con los X-Men de regresarlos tanto a... Palatable bullshit, que es de... Ay, es... Háblenme otro día, de veras, cuando se ponga interesante esto, porque a mí ya me perdieron, ¿eh? Siento que lo peor que le pudo pasar a los X-Men fue Tom Brevoort. Definitivamente. Ese dude no le gustan los X-Men. Y lo dijo, o sea, lo dijo, o sea, ¿qué necesidad de la compañía de ponerlo en algo que no le gusta? Sí, o sea, hay una entrevista donde él dice, básicamente llegó ¿cómo se llama el presidente de Marvel? ¿Al presidente? ¿Permuten? Dan Buckley, que tuvo que llegar Dan Buckley ahí a Marvel el Comics. O sea, que tuvo que llegar Dan Buckley, que básicamente, así lo, en palabras de Tom Brevoort, me tuvo que sacar a rastras de la oficina de los Avengers para ponerme en X-Men. Pues, así como... Así se nota, dude, ¿no? Sí, de veras, o sea, el peor error es haber puesto a ese cuate ahí, definitivamente. Y Tom Brevoort se me hace un buen editor, se me hace buen escritor también, se me hace que... O sea, siento que hace las cosas bien, pero... Otra vez. Si no le gustan los personajes, se va a notar. Exacto. O sea, alguien que tiene que tomar decisiones ahí, porque la verdad es que no. Ahorita no me está gustando. Digo, yo lo voté por ahí del número 10 y dije, y mira, quiero mucho a Gail Simone, me cae muy bien, pero así como que, gracias, otro día. O sea, no, la neta no. El primer pecado que para mí cometieron de todo esto es que están aburridos. Exacto, dude. Están aburridos, eso es lo malo. Eso es para mí, o sea, ya después podemos empezar a meternos más en calidad y bla, bla, bla. Lo que usted guste y mande. El primer y gran y último, honestamente, pecado que debe tener un cómic es que es aburrido. Sí, y de ahí es cuesta abajo, ¿eh? Y de ahí, exacto, y de ahí para abajo todo. Y es lo que me pasó con X-Men. Salvo por NYX tengo mis gripes. Hubo un par de numeritos que es de ahí, de eso de Hunt for Xavier de Joaquín, y hubo un número 5 que estuvo todo bobo y demás, en fin. Son como 8, de los 10 números hay 8 buenos, ¿no? Mm. Pero bueno, había 8 buenos. Y esa es la razón también por la que veo cada vez más de 10 números y a la goma, como que no les funciona. Hubo muchas miniseries que eran series regulares y fueron para atrás, ¿eh? X-Force, X-Factor. Sí, X-Factor fueron 10 también. X-Force fueron, creo que, menos. NYX fueron 10. Algunas miniseries en solo Square fueron nada más 5. O algunas que llegaron a 10 y ahí acabó. O sea, de por sí Marvel no aguanta mucho, ¿eh? Sí, no, ya... Si antes eran arcos de 6, ahora es de 5 y date de santos, ¿no? 10 y de veras, ¿no? Sí, no, está. Otra práctica y demás, lo que das no me late nada. No da chance a... Y es más, cuando, entre comillas, que en realidad sí la continúan, lo tienen que renumerar. For Shits and Giggles. Sí, lo dijo Steve Orlando en su run de Scarlet Witch. ¿No? Sí, de que pues, o sea, él está contando una historia larga, pero pues mandato editorial, cada 6 números es volumen 1, volumen 2, volumen 3 y con otro nombre. Y ahora creo que es Scarlet Witch and the Vision porque viene una serie. Who cares? No, pero bueno. Sí, por ejemplo, viene esta de Sorcerer Supreme, que es Scarlet Witch, que nos echaron a perder la sorpresa y el hype y la especulación como con 2 meses de antelación y dices, ay, bueno, pues estaba bonito toda esta especulación y es otra temática y de mercadotecnia que no me encantó, que va a ser Wanda. ¿Cuántos números te gusta que dure como tal el título Sorcerer Supreme? 5? Le doy 10. Te viste muy optimista. Me estoy viendo optimista, ¿eh? Sí. Me estoy arriesgando. Sí, o sea, ay, no, de verdad esas prácticas de Marvel. Mira, eso, más mutantes aburridos. Marvel anda mal y de malas ahorita para mí. Sí, en general sí. Ay, Spider-Man hace años que no lo toco. Solo me gusta su línea Ultimate ahorita, creo. Es lo único que compro, sí, yo también, es lo 21. Y bueno, ya, técnicamente ya ahorita sí, porque ya acabó una serie que... Bueno, no, todavía hay una serie que estoy... Hay dos series que estoy siguiendo, es Moon Knight y técnicamente Strange Tales, pero es miniserie. Es lo único, ¿eh? Y Ultimate X-Men es lo que estoy siguiendo, mala onda. Yo lo único que estoy comprando de Marvel, digamos, nuevo y así, pues con ganas de llevármelo cada que voy a la tienda de cómics, es Jeff. Ah, bueno, sí, claro. Esas cositas como eso siempre están padres. Jeff está padre. Sí, o sea, me encanta. O sea, ves que hubo one shot de Jeff y ahorita está una miniserie de Jeff que ya acabó. Muy bonita, por cierto. Me gustó mucho, muy divertida. Jeff es adorable, o sea, pero me gusta como que es el lado ahorita de Marvel, ¿no? Y me gusta su línea Ultimate en general, pero de su línea regular, así que digas... Y lo estaba pensando, o sea, ¿compro Spider-Man ahorita? No. ¿Compro X-Men ahorita? No. ¿Compro, no sé, Hulk, Thor? No, ahorita no. Como que, ahorita sin quererlo, estoy más ahorita con cosas de DC y de otras editoriales, ¿eh? Yo ando 100% en otras editoriales. De DC ahorita también no estoy comprando... De DC, ¿por qué no estoy comprando nada? No. El TP es Poison Ivy, pero de ahí en fuera, nada. Sí, sí, sí. Sí, yo igual. Y ahorita, pues sí. Ahorita, por ejemplo, a mí se me va la lana en Conan, Transformers, ¿quién lo diría, no? La verdad. Y en cosas como miniseries muy chidas. Ahorita, por ejemplo, como esta de Beneath the Trees Where Nobody Sees, parte 2, la de Rites of Spring, está mucho mejor, ¿eh? ¿En serio? Sí, mejoró bastante. O sea, ¿hacia dónde? O sea, mismo dibujo, muy padre, pero creo que la historia... No, o sea, es lo mismito. Es el dude que lo hace todo. El dude que lo hace todo, pero la verdad es que creo que la trama me gustó más. O sea, es una progresión bastante lógica y muy interesante. No, la verdad es que bien. Bien y de buenas. Luego la prestas, ¿no? Simón, sí, cómo no. Y así sí, se me va. Yo vivo de miniseries y de títulos indie. O sea, pues ahí tenemos, evidentemente, lo que hace Bolt, ¿no? Lilith, Barbaric. Ya me estoy frotando las manitas acá con Barbaric. 17 de diciembre empieza el nuevo arco. Uh-huh. El de... ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? ¿Barbaric qué? The Long Dead. The Long Dead. Uh-huh. Oye, que hay una portada que es crossover, de Colin Howell, con esta sí, Lilith. Es portadas horny de Colin Howell, sí, esas. Crossover le dice, ¿no? Porque es Lilith y Soren, ¿no? Oye, está bien horny. Me metí a su sitio web de Colin Howell, donde están pues sus prints, sus cómics, etcétera. Y tiene un fan cómic, es un PDF. Pero ay, me da ternura Colin Howell, porque es un fan cómic sobre Transformers. ¿Cómo crees? O sea, no sé si tal cual les diga Transformers, pero dice, es una historia, es un proyecto de fan sobre Transformers que yo dibujé y pues es gratis, no es gratis, o sea, lo pueden comprar aquí, pero lo que me da ternura es que dice, denle clic en buy y se va, y para que me manden un mensaje y me ponga de acuerdo con ustedes porque no sé cómo ponerlo para descargar. Sí, bueno. Y creo que cuesta $5. No sé, algo así. Se lo voy a comprar, la neta, sí. O sea, a ver qué onda, pero. Porque le encanta Transformers. Sí, es muy ñoña. Muy ñoña al respecto. Entonces. Pues sí, en eso se me va más, fíjate, ahora que lo estoy pensando. En miniseries de María Lovett, de Luana Vecchio. Me va el dinero. Sí, yo encantado, ¿eh? O sea, no es como que... Yo no estuvo como que me esté quejando. Yo encantado. Sí, la verdad es que... Y las cosas que compro de DC Comics, la mayoría son en español, ¿eh? O sea, pues, por ejemplo, como pues creo que ni Batman estaba... Estaba comprando Batman, pero ya lo acabé, el de Chip Zdarsky. Ah, compré Hush. Híjoles, qué malo está, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando empezó el Hush 2, que decías, pues está dos, dos. Ahora ya está malo, o sea, te cayó la calidad. Oh, no, mala. Sí. Y te va a faltar un número más porque pues se retrasó Jim Lee. O sea, de veras que, o sea, querían recapturar la magia, no le salió. Ah, no, por supuesto que no. Ah, la neta no. Eso de, mira, vivir de viejas glorias, Marvel no lo hace mal y ya se quiere seguir ese ejemplo, no. No, dude. Mejor hagan cosas nuevas, o sea, no lo estoy comprando, pero me dicen que, por ejemplo, lo de el Batman este de Matt Fraction y Jorge Jiménez, pues que está muy bueno. O sea, ya, va bien, algún día, tal vez, ya que lo hayan recopilado el intro. De Panini estuve comprando todo lo de Nightwing. Qué buen cómic es Nightwing, la verdad, muy, muy bueno. Ok. Sí, sí, ya acabó, por cierto, ya lo acabó Panini. El de Tom Taylor. El de Tom Taylor, sí, que acabó en número. O sea, empezó en un número bien random y acabó igual random, ¿no? Sí, no sabes qué bonito es eso. Y no creo que es un número random así como que el 26 al 38. No. Del 70 y tantos al 100 y pico, ¿no? Dices, uh-huh. Oh shit. ¡Qué bonito es eso! Y fíjate que ya Panini comentó que sí van a. Anunciaron ya el siguiente tomo. Creo que va a ser como un nuevo número uno para Panini, creo, porque es el nuevo Nightwing, o sea, es la misma, sigue la numeración en inglés, desde luego, pero es la misma historia, pero ya con el escritor nuevo. Dije, pues qué bueno, o sea, le van a seguir. Así es como se debería hacer, caray. Sí, eso sí se lo reconozco a DC Comics, que fíjate que ellos sí no le tienen tanto miedo a lanzarse números grandes, ¿eh? No, a ellos sí les gusta. Sí, como sí Poison Ivy. Llevamos por 40 números pronto. Sí. Siempre veo ahí los solistas, las portadas nuevas, cada vez están... It's getting weirder, lo cual me encanta. Oh, yeah. Pues bueno, mi hermano, pues no sé, ¿tenemos algún otro chismecillo que contar ahorita? No, vamos al tema central, porque tengo quejas. Sí, me imagino, ¿eh? Hoy vengo rabioso. Y fíjate, lo entiendo porque sé lo que significan esos personajes para ti. Y también, honestamente, para mí, pero yo sé que si hay alguien más fan de este programa de Runaways, eres tú, definitivamente. Y pues sí, son los Runaways, la nueva miniserie que acaba de terminar hace, ¿qué? ¿Como 2 semanas, más o menos? Sí, este mes acabó. Uh-huh, 2 semanas, que es Runaways, One World Under Doom, o sea, salió bajo ese banner. Que mira, me encanta que haya sido bajo el evento. El evento, por cierto, ya lo... Me falta leer el último número. Y pues está... Está bien. O sea, no te diré que está así fantástico. Pero se alargó más de lo que yo hubiera esperado, ¿eh? Sí, o sea... así como es la calidad de eventos de Marvel, miren, pudo salir mucho peor. Y mira, resumen rápido del de One World Under Doom. Al final de Blood Hunt, otro evento, que reseñamos aquí en el programa, por cierto, porque pues Moon Knight, ni modo. Sí, que fue excusa para revivir a Moon Knight. Realmente era como que este volumen, no sé cuál, de Moon Knight, alias Blood Hunt. Exacto. Bueno, en esa historia, Doctor Doom termina por ser el nuevo hechicero supremo. Que ya no, ahora ya sabemos que ahora es Wanda, ¿no? Pero gracias, se nos arruinó también el final de One World Under Doom, pero bueno. Sí, y también... Moving on, porque si no, no acabamos esto. Exacto, bueno. Y durante todo el evento se supone, pues, la gran premisa era que el mundo bajo Doom estaba bien, todo estaba chido, todo genial. No se iba bien como sociedad, y incluso la gente pues aclamaba a Doom porque pues resolvió la economía, el hambre, las crisis y todo el rollo. Y los superhéroes, o sea, Avengers, Fantastic Four, etcétera, todo el tiempo eran de, no, algo anda mal, es Doom, no pueden confiar en él. Pero todo, o sea, y honestamente Ryan North hizo todo lo posible para demostrar todo el tiempo de que no, Doom sí es chido, ¿no? Y desde luego sabíamos que no, pero ese tropo fue durante como de los 9 números, son 9 números, goddammit. Como de los 9, como 5 números, era demostrar que los superhéroes estaban bien panqueques porque no se podían demostrar que Doom era villano. Spoiler al final, bueno, que spoiler ni que nada, Doom pierde. O sea, ya, o sea, de alguna, o sea, no les digo cómo, pero pues Doom pierde. Porque mira, ya... sí pierde y también, y si era villano. Ajá, y si era villano. O sea, come on. Y así de, ¿en serio? ¡Oh, qué sorpresa! ¿No? Sí, nosotros acá muriéndonos de la tremenda sorpresa, ¿no? Así de, uh-huh. Uh-huh. Y así de, bueno. Y en ese contexto, como a Marvel le gusta hacer, sacaron N cantidad de miniseries, one-shots, etcétera, durante el mismo evento. Seguramente pensando después en recopilatorios, en ómnibus, yada, yada, yada. Dentro de toda esa oferta, pues hay para todos los gustos, ¿no? Hubo algo de Doom Squadron, creo que hubo algo con los X-Men, algo. Evidentemente le pegó a Fantastic Four. Está bien. Pero hubo 2 miniseries en particular que a mí me llamó la atención porque, pues, honestamente, los equipos son más fuertes que yo. La Strange Academy y los Runaways. ¿Y qué tal estuvo el de Strange Academy, por cierto? Bien a secas. O sea, no me disgustó. El dibujo... Todos dos. Y qué lástima, porque uno de los... Son 2 dibujantes. Uno de ellos no me acuerdo el nombre. Y otro es Pascual Ferri, que era un muy buen dibujante en los años 90 y 2000. Y ahorita pues lo hizo bien, pero... Ah, Pascual Ferri dibujó, por ejemplo, en ya más para acá... En esta serie de Journey into Mystery, ¿te acuerdas? De Loki. ¡Damn! Eres buenísimo ese dibujo. Y acá, le echó flojerita, creo que yo. Creo que le echó flojerita. Dije, bueno. Y la premisa en la Doom Academy es, pues, los niños de la Strange Academy ahora están en la Academia Doom, en Latveria. Y la verdad no se meten mucho con el tema de, más allá de que, pues, evidentemente están en Latveria y todos salven a Doom y bla, bla, bla. Es una historia como de fantasmas. Hay un... Soy Lebo acaba yendo a otro mundo por una fantasmita que estaba asolando la Academia Doom y después los acaban rescatando. Está muy bonita, o sea, está muy padre. O sea, no desentona con lo que hemos visto de la Doom Academy, pero... no sé... Creo que algo que le pega un poco es la identidad gráfica del cómic, de que todos tenían que estar usando los uniformes de Doom y todo eso eran verde con gris, y la verdad es que se veía muy plano todo. Cuando recuerdas a los niños de la Strange Academy, cómo cada uno tenía una identidad visual muy clara, ¿no? Sí. Y entonces acá como que se pierde un poquito eso, y la historia pues está bien, pero no es tan espectacular. O sea, la verdad es que... Ojalá que venga un revival también de la Strange Academy. Se lo merece también. Es un mundo de diferencia, pero los comparo un poco en el sentido con Runaways, de que tiene una gran base de fans y como que todavía... Como, no sé por qué no quisieron seguirle más, pero por otro lado también aplaudo el hecho de que les dejaran a Scottie Young y a Humberto Ramos terminar su historia como querían. Pero ahí están los personajes, hay mucho potencial que explotar con ellos. Ojalá que se haga más y no vincularlo necesariamente a eventos. Y creo que lo hacen también con eso porque saben que hay fans como tu servidor que pues no van a comprar el evento, pero pues está la Doom Academy, están los Strange Academy, pues a ver, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, no podemos decir que... O sea, son mensos en Marvel, pero tampoco son tan mensos. Exacto. Y obviamente eso pasó con Runaways, ¿no? Mira, esto, todo eso que dijiste es básicamente lo mismo que pasó con Runaways. Ok. Oye, o sea, ¿qué tal está el cómic? Bien a secas. Oye, ¿de qué adolece? Un poquito como en el caso de la miniserie, bueno, de la maxiserie, como quieran decirle, del evento principal de One World Under Doom. Se repite demasiado. Es una historia corta, o sea, son 5 números. Uh-huh. Y el core de la historia se repite por lo menos 3 veces. Se llega a ser repetitiva para hacer tan poquito. Evidentemente, Rainbow Rowell trata de arreglar mucho de lo que dejó pendiente en la serie de Runaways, la que acabó hace unos años. Uh-huh. No le iba a alcanzar el tiempo. Eso era, por supuesto que eso iba a pasar. Pero sabiendo que tenía el tiempo limitado, aún así peca de repetirse. Es bien curioso eso. Y sobre todo se repite mucho con... Híjole, si dije, esto lo le va a pegar a mi hermano. Se repite mucho con Nico. Santo, ¿por qué? Porque es mi personaje favorito de Marvel. Y ella merece... O sea, es tan buen personaje, Nico. Ella merece historias pachonas. Interesantes. No sé. God fucking damn it, dude. Que sí acaba teniendo un desarrollo después al final, pero, dude, sí entiendo tu punto. O sea, se pudo resolver en 3 números esto. Fácil. O sea, si íbamos a repetir tanto, pues sí te daba más tiempo para contar más cosas, o arreglar más, o desarrollar más. Entonces, ¿por qué teníamos que irnos tan repetitivos? Ya vamos a entrar ahorita en materia, por supuesto, pero si es de... ¡Deme, dude! Número uno, o sea... 5 numeritos, empieza con los Runaways, como los había dejado Rainbow Rowell. Aparentemente dejando un poquito de lado de algunas otras apariciones que había tenido por ahí está Nico, ¿no? O sea, lo que pasó ahí en la fallida miniserie de Midnight Suns y lo que estaba haciendo por ahí Scotty Young con esta Strange Academy que Nico hacía de maestra. Aparentemente eso, o sea, por lo menos en los primeros números pareciera que en realidad pues, no jugaba, ¿no? O sea, porque vemos a Nico Nico y todos los Runaways, pues, como los había dejado Rainbow, es decir, Chase se había ido al futuro un rato para que se le quitara lo loco. Y apunten eso de que para que se le quitara lo loco, porque va a ser un punto importante para después. Carolina, como le pasa como siempre a la pobrecita alienígena lesbiana que tanto adoramos, los escritores no saben qué hacer con ella y mejor la mandan al espacio que se vaya a la goma. Es la puchi del equipo, ¿no? Así se fue a su planeta. Es 100%, sí, claro, es de, oye, ¿qué hacemos con este personaje que es demasiado disruptivo para nuestras historias? ¡Ah, mándale al espacio! Chale, momento. Que sí tuvo una aventura en el espacio, en el cómic en Marvel Unlimited, ¿no? Marvel Unlimited, que estuvo pachón, no es la gran cosa, pero estuvo pachón. ¿Y sabes qué? Fue bonito verla a ella como protagonista. Vaya, ¿no? O sea, insisto, no es la gran cosa de cómic y también el dibujo tampoco es la gran cosa. No es como que yo lo pueda hacer mejor, ya lo sé, pero son mis niños, voy a exigir siempre lo mejor. Así que no es la gran cosa, no es así como que, ¡ay, no manches, no lo he leído, me lo perdí! Pues no, pero ver a Carolina como protagonista y con otra, que le escriban de otra manera y darle... otro tipo de voz, pero que de otra manera se siente auténtica, era muy pachón, a pesar de que no es la gran historia, era muy pachón. Pues algo bueno, al menos algo bueno salió de ahí. Nico no traía el backup, lo único, porque salió de Carolina de Ten, ya no quiero esta porquería, llévatelo y, no sé, tíralo al sol, o la basura, o el espacio, a ver qué haces, ¿no? Y los demás estaban en depresión. Víctor en depresión, Gert con depresión, Molly con depresión, Gibb con depresión, todos estaban deprimidos. Y esa es el estado en el que encontramos a los Runaways en ese momento, en One World Under Doom número uno. Yo sabía, yo estaba consciente, o sea, no es como que supiera porque me hubieran dicho, no, pero yo estaba consciente que por lo menos el primer número, pues íbamos a encontrar eso, iba a ser, la verdad es que algo no tan, pues en inglés le dicen engaging, ¿no? O sea, ver a los personajes que te gustan estando todos deprimidos, en particular a la pobrecita de Nico, cómo la escribió aquí Rainbow, de verdad era Pathetic Sucking Wet Cat Nico, ¿eh? Y que, ¿sabes qué? Ya habíamos visto eso, con Rainbow también. Con Rainbow también, o sea, ya desde ahí se empezaba a repetir, pero insisto, como sabía cómo estaba el status quo de Runaways, dije, bueno, me tengo que hacer a la idea de que por lo menos va a haber un número en el que estemos así. El problema es que ese estado no se les quita durante toda la mendiga miniserie. Solo hasta el final, creo, o sea... Y más o menos. Sí, la verdad es que los últimos dos números ya los disfruté más. No, no puedo decir que los otros hayan sido pésimos, pero sí fue como que, oh man, this is a drag. Sí, era difícil de leerlo, o sea, y una vez más, no es que quiera que todo el tiempo le vaya bien a los personajes que me gustan, no. Pero si ya establecimos de que están mal, están por los suelos, va, ¿qué más tienes para contar? Ay, por cierto, ¿qué tiene que ver esto con Doom? Pues no mucho, pero al menos esa parte creo que fue algo inteligente, lo de Doombot. Es que sí, sí tenía que ver. Y además, o sea, las primeras páginas del primer número a mí me emocionaron mucho porque, pues, o sea, Doom controla el mundo, pues va, tiene toda la capacidad para hacer lo que se le dé su regalada gana con los Doombots. Pues, en el mundo, o sea, en esta parte de esta esquinita del mundo que le tocó a Rainbow, ella pone un concepto bien interesante. Los Doombots son... O sea, hay un montón. Y ha habido tantas invasiones de Doom y de Doombots y peleas con Doombots y demás que el encontrar Doombots así en the wild, bueno, o sea, en otras partes del mundo y de la sociedad haciendo diferentes cosas, es hasta normal. Hay Doombots que queriendo tener pues más autonomía se vuelven jefes criminales. Hay otros que ya están muy dañaditos y se los encuentra por ahí un granjero y pues como está muy caro el equipo de para la agricultura, pues lo utiliza como arado. Ese tipo de cosas súper interesantes. Son como dos, tres páginas y no lo volvemos a ver. Oye, el mundo es así como de, te cambio mi Doombot por un centinela, va. Ah, exacto, exacto. Así es como que, oye, esta tecnología centinela, me encontré tecnología centinela, oye, pero ya no sirve tan bien, ya no tiene munición. Te lo cambio por tu Doombot. ¿Qué hace tu Doombot? Pues tampoco hace mucho, pero todavía camina. Bueno, a ver, échalo. Mira, te doy un Life Model Decoy también de gratis, va, ¿no? Ándale, sí, acá el trueque. Ese tipo de cosas pachoncísimas. Dura tres páginas y a la goma. Y se acabó muy pronto eso. Sí, o sea, de modo, no podía pedir más. Y después, te digo, empezamos a ver el sufrimiento de estos personajes. Está bien, el primer, para como primer número estaba bien. Ojalá, yo decía, ojalá empecemos después a ver un poquito algo diferente, realmente no lo vemos. Y también en el primer número, Rainbow se repite a sí misma. Ok. ¿Cuál es el clímax en particular de este primer número? Llegan los Doombots al hotel, al hostel de donde viven los Runaways, ese hoyo en la tierra ahí en el Parque Griffith en Los Ángeles, California. Hacérselas de jamón para llevarse a Doombot, que es exactamente lo que pasó en Runaways volumen 5, número 7 u 8 me parece, que es donde llega Doombot al hostel, al hostal de los Runaways, hacérselas de jamón porque se quería llevar a Víctor Mancha. Con razones demasiado familiares ese setting. Y exactamente como pasó en esa ocasión, quien le entra las ñañaras porque está bien inútil es Nico. Otra vez vemos a Pathetic Sucking Wet Cat Nico diciéndole, en él no puedo porque soy patética. Ya lo habíamos visto en Runaways número, volumen 5, número 7 u 8. Y otra vez, o sea, como la estudia también siguiendo a Nico, por ejemplo, en la Strange Academy y todo ese rollo, así como que, ¿no habíamos superado un poco esto? Sí, o sea, si quieren, no es, o sea, y es algo que yo, que a mí ni me digan. Yo no quiero que sea la bruja más fregona de todo el universo Marvel. Pero santo Dios, eso es lo que es interesante de ella. No es la más poderosa, no es la más hábil, pero es lista. A ver cómo le hace, pero algo hace. A lo mejor no le saldrá, pero lo intenta. Es el core de un personaje de Marvel. Si te fijas, es muy Spider-Man. Es muy esa, o sea, dentro de lo, o sea, con las debidas salvedades, sí que es muy Spider-Man. No es la más poderosa, Spider-Man no es el más poderoso, pero ver cómo le hace. Uh-huh. Explico, no es la más poderosa, pero ver cómo le hace. Y es lo que, como lo manejaba muy bien Brian K. Vaughan, y después, honestamente, también lo hizo por un buen rato muy bien Rainbow Rowell. No era la más poderosa, pero ver cómo le hacía. Y esa parte siento que se perdió mucho aquí. Sí, porque... Y es mucho el de que pues no tengo magia y nomás tengo un palo. Literal, o sea, tenía un boss staff con el que estaba entrenando. Y Girl le va a decir, oye, pero pues eso no te sirve. O sea, en una batalla pues no sirves de nada. Ah, gracias, ¿no? O sea, me estoy esforzando, ¿no? Y luego, es que daba atisbos de que esto podía ser muy interesante y muy pachón. Porque Girl en números posteriores le dice a Nick, oye, pues no, o sea, sí tienes un báculo que va... No es como que te lo haya heredado tu madre, es que intentó apuñalarte con él, lo absorbiste y se lo quitaste, ¿no? Dices, bueno, ok. Pero tus dos papás eran brujos. Escaldufos. Uh-huh. O sea, ok, tu mamá tenía el báculo único porque es un instrumento de increíble poder, bla, bla, bla. Pero tu papá también echaba hechizos, ¿eh? Sin necesidad de báculo ni la fregada. Pues, ¿qué onda? Y yo dije, fucking yes. Ese siempre ha sido mi grip con Nico, ¿sabes? Que ningún condenado escritor ha aprovechado esa parte de, oye, por ejemplo, con Carolina es distinto, porque ella es una alienígena, por supuesto que va a tener los poderes de sus papás. O en el caso de Molly, que es mutante, por supuesto que va a tener poderes mutantes. Pero con Nico es distinto, porque es de, a ver, sí, se supone que, o sea, es acá fregona con el báculo único, ok, van bien los venados. Pero sus papás sí eran brujos. Usaban magia sin el báculo, especialmente su papá. Uh-huh. O sea, nadie había aprovechado eso. Y otra vez, ¿qué no fue una mentora en la Strange Academy? O sea, ok, no era la más poderosa ahí, pero... ¡Revisa tus apuntes! ¿No? O sea... Y dices, bueno, ok, va a mí los venados. Ya lo empezamos a... O sea, él entra como que el switch a ver de, oye, y si agarramos como que los libros que tenía tu familia, o sea, tus papás ahí para que aprendas magia, ¿por qué Nicole le dices que no tengo quien me enseñe? A ver... ¡Híjoles! Espérame, ¿cómo? ¡That's a fucking school! Okay, pero bueno. Hay una maldita escuela en la que enseñas y hacen referencia a eso. Sí, que, es si, un passerby, ¿eh? Si hay unos diálogos donde Carly dice, oye, pues ¿qué no estabas en una escuela? Y Nico es de, sí, pero básicamente más bien enseñaba protección contra vampiros, que es la miniserie de Midnight Suns. ¡Va! Pero sí estabas. Y come on, no es como si... Bueno, Magic le fue a pedir clases al Doctor Strange. Y le dijo, va. Y aquí también es para que nadie me empiece a decir de cosas. En esa miniserie que aquí Rainbow Rowell hace referencia, ok, Nico no era la más poderosa, le hacía burla de que era un poco inútil, pero tenía, así que su corazón estaba en el lugar correcto, de veras lo intentaba. Y se hizo amiga de Magic, que ella sí sabe magia, aunque luego se lo subió también a los dos escritores X-Men, pero bueno, que es otro detallito. Ese es un detallito con Magic que nunca me ha gustado, ¿sabes? Se les olvida que sí es hechicera. Ajá, como que nada más hace portales. ¡No, dude! Hace portales y tiene una espada que disrumpe la magia. ¡No, burro! ¡También sabe hacer magia! Exacto, no todo es modelar, ¿eh? Sí, no todo es portadas de J. Scott Campbell y tener espadas redondas. Resulta que Magic se supone que sí es hechicera. Entonces, si ya son amigas, así como que me salga Nico de... Es que no tengo quien me enseñe. Trágate el orgullo, márcale a Magic de... Oye, Chai Muro con otro hechizo, ¿no? Así de, va... Pues sí, o sea, conoce a Wanda. Conoce a Wanda, en un retcon conoce al Doctor Strange. Ok, ya no es el hechicero supremo, pero algo sabe el dude, ¿no? Sabe un friego, que ya no sea el supremo, pero sigue siendo. Entonces, o sea, ese es el problema de repente con este tipo de cómics, ¿sabes? O sea, sé que Runaways, la idea es que siempre como que viven muy en su mundito. Pero la idea de Marvel es que se sea muy en su mundito, pero no, pero que sí tengan conexión con los otros, ok. Llega un momento en el que ya no es... Ya no lo sientes... no quiero usar la palabra orgánico, pero ya no lo sientes... pues como que natural el que estén tan aislados y el que estén tan mensos. Sobre todo, vuelvo a lo mismo, Nico. Que es a la que más vimos mientras no había cómic de Runaways. Exacto. Si los demás Runaways hubieran tenido más apariciones en otros lados y demás... probablemente la queja sería la misma, ¿sabes? Con esta miniserie de, oye, no sé, resulta que Víctor estuvo otro rato con los Avengers para ser fregón, y aquí me lo nerfearon otra vez bien canijo, pero realmente no vimos eso. Oye, Molly sí se fue un rato con unos mutantes para aprender sus poderes. Ay, porque esto aquí no pasa. Chits and Jiggles. Pero eso no pasó en realidad. Nunca la vimos después de que acabó la serie original. Bueno, la serie, el volumen 5 de Ronald with the Rainbow. Entonces, no es como que mi queja sea nada más con Nico porque es mi personaje favorito. Es porque no existe esa misma circunstancia con los demás personajes. Pero como sí pasó con Nico, pues me quejo de eso. Oye, ¿el Seishomaru? Bien, ahí anda, supongo que con Kagome o Beto a saber, cazando, Yokais, ¿no? Yokais y todo eso, ¿no? Pues sí, digo, si no tienes la referencia, bueno, es que realmente el Báculo Único no era como, más o menos como tal, tenía un ser encantado que básicamente se parece a Seishomaru de Inuyash. Y no, que ahora vive dentro de Nico, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Ahora sí, bueno, técnicamente sí, cada que utilizaba un hechizo con el báculo único, parte del alma del Seishomaru reemplazaba la de Nico, de a poquito en poquito. Ya se nos olvidó, ¿eh? Ajá, sí, ¿dónde quedó ese? Mira, se repite tanto este cómic que, oye, ese es un punto bastante importante e interesante, no podíamos dejar de hacer ver a los runaways patéticos como por un número para ver un poquito de eso. Quiero pensar que como empiezan a resolver el problema de la falta de magia de Nico al final de la serie, a lo mejor va para allá en algún día. Quiero pensar que, ojalá que le hagan referencia a eso. Bueno, de una vez te aviso. Sí, en una, hay un canal pachón que me gusta, se llama Comics 1, lo conduce una chava ahí, que es escritora también de cómics, que sus runaways también son sus personajes favoritos. Y cuando terminó esta miniserie, pues hizo acá, ella siempre hace los su top whatever, o sea, de los cómics que más le hayan gustado de la semana, y cuando acabó pues obviamente habló de Runaways número 5, y a la siguiente semana vi por ahí también que había puesto un video acerca de Runaways, porque decía de dónde van, o sea, dónde podían ir, ¿no? Y hace mención de que Rainbow en sus redes sociales pues puso de no va a haber más Runaways de mi parte porque, no, o sea, por mucho que lo intentamos, Marvel ya no se interesó. Así que por ahorita no va a haber, ¿no? Entonces, todo esto que están viendo, muy probablemente ya no tenga continuidad. ¡Qué triste! ¡Qué mal! Y ese viene mi gran problema. Cada vez que sale un personaje como ese, como Runaways, como la Strange Academy, no sé, como así otros que se me ocurran, ¿no? Como Anya Corazón, como cualquier Ghost Rider que no sea Johnny Blaze. Es muy probable que cada que salgan esos personajes sea la última vez que los vean. Y hay veces que siento que los escritores no le echan ganas para aprovechar esas historias. Y es lo que siento que me pasó mucho con Runaways. Y si empiezo a hablar del arte, es peor. El de Elena Casagrande, pues el primero es más consistente, pero ya después ni siquiera lo hace todo, ¿no? Es que ya no es ella, le entra el kit de Roberta en Granata, porque miren, yo sé perfectamente que Elena Casagrande no es la artista más consistente del mundo, o sea, yo la conocí cuando ella estuvo trabajando primero en Black Widow, que es un gran cómic, el de Black Widow, y ella hizo como 7, y después hubo trataron de hacer una serie de Blade, no jaló, fueron 10 números, ella hizo como 5. Dije, entonces, bueno, hay una buena posibilidad de que como son 5 números de Runaways, si los haga ella. No, no fue así. Ya desde ahí dices, ok, está bien. En Granata hizo lo que pudo. Se ve que entró como el bateador emergente, porque hay unas pifias bien canijas en el número 2, pero feas, que cualquier... Estoy seguro que el editor, que en este caso, ¿quién fue? Ahora te digo, el editor fue... Marqués, vete a saber. Cualquier editor, estoy seguro que la señorita Marqués, como sea que se apellide, lo cachó. Si le hubiera dicho si hubiera sido como que con tiempo y el dibujante titular y demás, si le hubiera dicho, dude, rehaz esto. Pero como estoy seguro que se les acabó el tiempo, entonces pues ya como salga, órale, ni modo, se tiene que acabar. No, hay unos problemas, hay unas escenas con Chase donde no sabes bien qué mano está, cuál mano termina por utilizar, unos guantes cambian de mano de manera mágica, unas pifas espantosas. Oh, dude, es verdad. Usted cuando se está quitando unos guantes, realmente no tienes una idea de qué está haciendo, y un guante termina de una mano de la otra, se está quitando un guante con la mano izquierda, con la mano izquierda se quita el guante de la mano derecha, después otra vez el guante está con los fistigons en la mano derecha. O sea, es una burrada, pifia, espantosa, horrorosa. Cualquier editor competente te dice, esto aquí en Marvel es una empresa seria, esto lo tienes que rehacer. Oye, sí, o a la goma, vete al diablo. Pero estoy seguro que no hubo tiempo. Ya vi la escena y es exactamente, o sea, se está quitando un guante normal con el fistigón y la mano que tiene el fistigón no es esa. No, al siguiente panel ya no es. No tienes ni idea de qué está pasando en esos malditos paneles, te digo. Cualquier otro editor en cualquier otra compañía le dice, vete al demonio, ya no vuelves a trabajar aquí. ¿Por qué no hay tiempo? No es que sea mala Robert de Granada, pero estoy seguro que la traerían en friega de Elena Casagrande, por cualquiera que haya sido la razón, ya no pudo entrarle, métete al quite y como salga el mendigo cómic, porque no podemos retrasarlo, ya habíamos dicho que sale este mes, ¿no? De hecho, no podían retrasarse porque es parte de un evento, y ni modo que spoilees el evento por después, o no sé. Es que ya está planificado, de tal semana, de tal mes sale esta parte, y la siguiente es esta, y el siguiente es esta, y así nos vamos. O sea, ya está todo planificado con muchos meses de antelación, y es una parte que sí me enoja de Elena Casagrande, de a ver, dude, no es como que te avisaran mañana de, oye, le entras a Rona, güey, Simón. No, ya tenía, y luego ahí va, y ahí viene mi siguiente grip, que ahí sí es en la calidad del trabajo de Elena Casagrande. Es una gran artista. Te voy a pasar, estuve ahorita sacando unas screenshots acá del Marvel Unlimited, de algunos paneles que me encantan, me fascinan, de composiciones y paneles de Black Widow y de Blade. Ahorita vas, te los voy a enviar nada más para que lo veas, para que no creas que estoy mintiendo, que estoy siendo pedante de a gratis. No, ella es un trabajo fenomenal. Yo me enamoré del trabajo que hacía Elena Casagrande. Digo, insisto, en Black Widow, por supuesto, pero también en Blade, por Dios. Si en Black Widow era fenomenal, en Blade era lo que le seguía, impresionante. Aquí no se ve eso, sí. Sí, perdón, pero sí le echo flojera. Sí se ve, o sea, no se ve mal, pero se ve estándar. Ya te envié acá unos paneles de Black Widow y unos de Blade. No ves ni la sombra de eso en esta miniserie de Runaways. Es correcto, o sea, la calidad de siempre la composición de hay unas secuencias de Black Widow que por cierto, ese cómic es fantástico, es buenísimo. Unas donde tiene ese clásico efecto como lo hace Daredevil o Spider-Man, que pues, vamos siguiendo al personaje en una secuencia de acción. Está precioso y... No, dude, pues... No. Aquí no hay nada de eso. O sea, a nivel gráfico, ahí sí, el único que de veras sí trajo su A-game al respecto, y porque de veras yo creo que no sabe hacer otra cosa, es Deaconiff con los colores, que ya había hecho Runaways, por cierto, en la serie anterior de Rainbow. Y que es la quien acaba dándole coherencia e identidad al cómic, la verdad. Sí, porque si no hubiera sido un colorista también de ese calibre, uy, no, si hubiera salido una pifia, Que aún así le da, o sea, cuando dibuja en Granata, no se ve mal, pero sí se nota que tiene que hacer, el color lo tiene que hacer adecuado a sus líneas, que la verdad es que esa es la cosa que sí desmerece. Las líneas, el trabajo de línea de Elena Casagrande y el de Roberto en Granata, sí es muy diferente. No digo que sea uno más malo que el otro, pero, o sea, no pegan juntos, Sí, y ¿sabes qué? No conozco más el trabajo de Roberto en Granata, pero se me hace que parte de la misión que le pusieron es de que le dé un llegue a lo que hace Elena Casagrande. No, pues, fácil, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que las portadas están bien padres. De este... El estacionamiento es amplio, por supuesto, sí. ¿No? Stephanie Hans. Es un gran trabajo. Las portadas me recuerdan mucho a los primeros portadas de los Runaways de hace muchos años. Y muy bien hechas. Yo te digo, el estacionamiento es amplio, ¿no? Exacto. Bueno, y tengo mi bonita portada de Pichu Momoko del número 1. O sea, ese es un plus. Y la historia... de verdad es que es un Frankenstein, a veces lo siento, porque por momentos avanza muy bien. O sea, del número 2 al número 3, pues vemos cómo regresa Carolina. ¿Qué regresa Carolina? ¿Cómo regresa? Si hay algún flashback... No. Hola. ¡Ya regresé! ¡Como Pucci! Así de, ¿qué no te había ido? ¡Nope! ¡Nope! ¡Aquí estoy! Como Rafa, ¿no? ¿Te acuerdas en los Simpsons? Sí, tal cual. O sea, ese, bueno, ok, va. El chiste es que ya está aquí, o sea... Te juro que muchas veces, o sea, varias veces en el cómic tuve que hacerme de, así de, bueno... Ok, moving on, porque si no me pongo punk, me pongo punk. Ok, va. Y se encuentra con y me gusta también eso, se encuentra con Alex, un personaje con el que honestamente nunca tuvo gran química, ni siquiera en los runs de Brian K. Vaughan. No. Bueno, mira, porque Alex se murió después, durante el primero. Entonces, pues ver a Carolina y Alex interactuando otra vez y preocupándose por su familia, buscándolos, eso estaba muy padre. Pero se empieza a hacer cansado el diálogo de cada rato de Carolina y Alex de... Carolina es de, ya se nos murieron, ya valió todo. Carolina, ¿qué no se supone que tienes algo de optimismo en tu cuerpecito? Y también se vuelve un poco... ¿Sabes que se vuelve un poco cansado que todo el tiempo le dice? No, vamos acá porque sé que hay una señal de su teléfono que están por acá. ¡Ah, nos espías! Que no. Oye, que hay una cámara que... ¡Ah, nos espías! Que no. O sea, ya entendimos esa dinámica. Probablemente sí lo está espiando, pero ya me lo dijiste como 4 veces. Sí, y es que es un, por ejemplo, es un buen chiste, mira, lo haces una vez o 2 veces. Y después no vuelves a tocar el tema, no sé, hasta que te encuentras, o sea, Carolina se encuentra con el resto de, oye, ¿cómo nos encontraste? ¡Ah, Alex nos espía! Y ese es un panel así con Alex exasperado de que no, o algo así. Es un buen gag, sirve para eso. Pero nunca se aprovecha de esa manera. Uh-huh. Sí, se vuelve como, incluso lo quiere comenzar como una conversión medio seria, ¿no? Exacto, o sea, trata de ser en el, pues, al tradicional estilo Runaways, pues, mucho más dramático y se agradece que le quiera dar drama a los Runaways. Siempre ha sido un cómic lleno de drama, por supuesto. Pero siento que el drama que aquí manejó esta Rainbow ya no pega tanto con estos personajes. Chase es otro caso. Chase todo el tiempo estoy enojado. ¿Qué te digo? Ahora sí que... What did I just fucking said acerca de regresar a un personaje? O sea, de esas regresiones. Exacto, o sea, así dije... A ver, ya habíamos pasado por un montón de cosas para que Chase dejara de ser el fucking douchebag y ahora sí fuera tratara de ser adulto responsable, porque es algo que por mucho tiempo sí fue como que el teaser de Brian K. Vaughan y después posteriormente de Terry Moore, pues es el más grande de todos ellos, es el que... A la postre se tendría que ser responsable por los más chiquitos, dígase Molly. Y hubo muchos números en el run de Rainbow, donde, si quieres a regañadientes, este Chase va llenando ese rol. Uh-huh. De manera muy natural y pachona, estuvo genial. Lo mandan al futuro, regresa, ya soy otra vez un fucking douchebag. Oh. Ajá, y con el típico tropo de es que vengo del futuro y hay que cambiarlo y no saben ustedes. O sea. Pero ustedes no saben, no sé qué. ¡Pues dinos, infeliz! Sí, no eres John Connors, dude. Sí, o sea, no, pasó el Rubapocalypse. No, ¡ah, pues dinos! El Dinapocalypse, porque aquí está Old Days. Ok, ¿hay Dinapocalypse? No, bueno, estoy un poco más decepcionado al respecto. Aún así, dinos. O sea, pero nunca. ¿Y ese qué es eso también? Cuando tus personajes se comportan como idiotas, es bueno, porque normalmente significa que la historia va a avanzar para algún lado. Si no fueran imbéciles, las historias no avanzan. Pero siempre llega el momento en el donde el lector también ya no puede hacer el suspension of disbelief, ¿no? O sea, si se siguen comportando como imbéciles, ya no se las voy a creer. Exacto, o sea, en algún momento tienes que caerles el 20. O sea, y eso no. Es algo que nunca pasa con Chase. Chase a cada rato estaba enojado, así de, ay, yo soy el canijo y es porque fui el futuro y no les puedo decir porque está bien feo. Yeah, I got it. ¿Qué más tienes? Fíjate que del número 2, lo que sí, o sea, el punto que me gusta, o que sí dije, bueno, es un buen cliffhanger, es de repente llegan los Doombots, porque no se nos olvide que todo este tema tiene que ver con el Doombot. Oh, yeah, el Doombot. Llegan por él y los chicos tienen que escapar, they have to run away. ¡Ja! Y pues escapan gracias a Nico, porque hizo magia y los teletransportó a otro lado. No había caído el 20, hasta después explican un poquito el porqué. Y mira, te voy a decir una cosa, que me acabas de romper el corazón con eso de que ya no va a haber más exploración de esto, pero espero que alguien lo haga algún día. O sea, el cómo está recuperando su magia Nico y qué implica y todo eso, y cómo lo fueron revelando después. Eso sí me gustó. Honestamente, eso sí me gustó. Porque la verdad es que la interacción entre Nico y Gert, que tiene que ver con eso, no es algo que yo veía venir. O sea, sí habían tenido sus cosillas, pero son demasiado ácidas las dos en su estilo como para hacer clic. Y aquí me hicieron clic muy bien. Eso me gustó, fíjate. Fíjate que es también qué bueno que lo apuntas. Se supone que si había dos que eran amigas en este grupo, eran esas dos. O sea, se supone que conoce a Gert desde que nació. Uh-huh. O sea, desde que eran, a duras penas ya acababan de hacer proyecto de vida, ¿no? Se supone que sí debían ser amigas. Después Gert se muere y por mucho tiempo ya no estuvo. Pero sí siento que, sobre todo cuando regresó en el round de Rainbow y demás, como que esa química que honestamente sí al principio sí le daba a Brian Kay Boga, ya después pues, insisto, la mató y ya no hubo más de eso. Sí se había perdido, ¿eh? Uh-huh. Sí, bastante. Y por aquí, creo que eso sí hace bien Rainbow, de que, pues, a fuerzas, pero las tiene que hacer, las tiene que hacer interactuar de nuevo. Y lo hace bien. Y es más, y también soluciona el asunto de Gert es la más inútil de los Runaways, también ya lo soluciona. Porque básicamente, o sea, y bueno, sorry por el spoiler, pero así es. Básicamente, Nico sí tiene magia. Puede hacer magia, pero no puede hacerlo sola. Como que necesita el apoyo moral de alguien. O sea, pobrecita, tiene stage fright. Ajá. ¿Y quién es su apoyo moral? Gert. Dije, qué bonito. Mira, eso está padre, ¿eh? No a Carolina, Gert. O sea, Carolina es su amor y lo que quieras, pero Gert es su amiga de toda la vida, ¿no? Es más, yo creo que si intenta hacer magia con Carolina, al menos le sale porque se presiona de ching. ¿Qué va a decir mi vieja si la riego, no? Ajá, exacto. Mi poderosa novia hermosa que brilla y toda la onda y yo soy un gato mojado, ¿no? Sí, ay, sí, así como que, oye, Carol, así, no es mala onda, pero ¿podrías no ser tan awesome para que yo haga magia? Pero no, realmente no jala. Entonces, sí, está como que su, ahí lo dice, ¿no? Emotional Teddy Bear, que es esta pobrecita de Gert. Literalmente la tiene que agarrar de la mano y ahora sí ya puede hacer magia. Es un handicap, sí, claro, pero insisto, no quiero que Nico sea la más poderosa, pero sí quiero que tenga algo, que sea pensante, que ese detallito me encanta de necesito mi apoyo moral. ¿Por qué? Porque puede que sí tenga magia y puede que sea, tenga la cabeza para hacer hechizo y demás, pero le falta confianza. Ese detallito me encanta. Y fíjate que hasta futuro se podría prestar a varias cosas muy chidas, como el hecho de que, pues a lo mejor para que siga siendo ella funcional y dentro de los Runaways y todo lo que viven, etcétera, tenga que estar con Gert y Carolina así de... No, o es más, ni siquiera tienes que ir de por ese lado. Que no tenga que ser Gert forzosamente. Que tenga que ser alguien. Que, o sea, literalmente requiere el contacto de alguien para poder hacer magia fregona. Perfecto. Da pie para muchas cosas. Número uno, sabemos cómo es Nico, ¿no? De que empieza a sentir un cuerpo tibio junto y dice, pues como que de aquí soy. Pero aparte de eso, ¿no sería muy interesante que, dependiendo de, ahora sí que a quién agarre el tipo de magia que pudiera utilizar? Exacto, que hubiera, no sé, incluso ataques. Mira, es como un videojuego. Es como un videojuego así de eso. Sería como un excelente videojuego. Oye, de repente necesito hechizos más canijos. Wanda, déjate abrazo. O Chin, hay que controlar demonios. Magic, venga para acá. O de repente... O no te vayas tan lejos en el equipo. O sea, necesito poder brawl. A ver, Molly, ven para acá, ¿no? Y utilizamos magia que sea más físicamente más impresionante, ¿no? Sí, exacto. O sea, este tipo de cosas serían súper pachonas. Al punto es un gran handicap, pero también es una bonita forma de jugar con los poderes de un personaje y de darle cierta identidad. Eso es algo que eso sí me encantó de esto. Ese detallito, hasta donde yo sé, por lo menos, ningún otro hechicero en Marvel lo tiene, ¿eh? Pues no. Es un poco como poder patriótico del Capitán América. Sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿de qué tiene el Cap? Pues escudo y poder patriótico, ¿no? Ok, pero ya sabes qué tiene. Le das una identidad como tal. Es un buen punto, ¿no? Y creo que no hay ningún hechicero así. Hay unos mutantes, mira... imagínate con mi carita del meme del gato así de actually, ¿no? O sea, ah, sí, claro. Imagínate con esa carita, pero hay unos mutantes que tienen que tocarse para funcionar. Los hermanos Fenris. ¡Ah, los Fenris! Ah, bueno, sí, pero son los nazis asquerosos, pero sí, tienes razón. O sea, pero sí, o sea, tienen que tomarse de la mano para que echen rayitos y no sé qué. Pero acá es más awesome, porque aquí Carolina puede hasta convocar comida y todo. Que por ejemplo, es como que el anti Aurora y Northstar, ¿no? Supone que si se tocaban, como que podía haber broncas, ¿no? Ay, Aurora y Northstar. Bueno, ya, está bien. Sí, pero, o sea, sobre todo Northstar, o sea, el dude es insufrible, pero bueno. Pero sí, supone que si ellos se tocaban, como que podía haber. Ajá, por eso siempre estaba. La mandaba a la goma y así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, era. Era el anti Pietro y Wanda de los Ultimates de Mark Miller. No, eso es entre más. No, esos, casco. Esos se querían agarrar todo el tiempo, de santo Dios. Así de, no se apelliden Lannister, ¿ustedes? Sí, exacto. Mira, era muy edgy para ese entonces, pero llegó George R. Martin y decía como que, ah, hijo, estás chavo, Miller. Así de este, my sweet summer child, ¿no? Sí, de, ah, pues, ¿por qué los Lannister? Que no sabes nada de los Targaryen. Uy, porque ahí te va, ¿no? Ah, tenemos una larga lista de incesto aquí. Sí, ya saqué, no le hagan el cuento. Pero bueno, en ese entonces como que era más, este... Era más, como le gustaba a Miller, ¿no? Era más edgy, era como cortador de pizza. Old edge, no point, ¿no? Me acordaba de esa tontería. A mí me encanta. Esa es la descripción que más me gusta hacer de los pseudoescritores como Miller, ¿no? Son como cortadores de pizza. Old edge, no point, todo filo, pero no hace ningún punto, ¿no? O sea, no tienen algo que decir. Zack Snyder, básicamente, ¿no? ¿Perdón? Zack Snyder, básicamente, ¿no? Zack Snyder, Mark Millar, este... está yendo este otro dude. El que hizo este Batman White Knight, ese dude. Sean Murphy, ah, sí. Ese, también hizo todo Edge, no point. No me cae mal. Este sí no me cae mal. Pero de repente a Grant Morrison también le entra el síndrome, ¿eh? Ay, sí. No, pero es... es all... all edge, all rocks, no point, dude. Sí, exacto. Sí. O sea, y de veras, hay muchos de los trabajos de este Grant Morrison que sí me gustan, pero hay otros momentos en donde, en fin. Ah, su Batman es atrocious, dude. ¿Cuál? Batman is atrocious, o sea, no. Ah, sí, su Batman que hizo, o sea, cuando llegó eso de Batman God y todo eso, así era. Y el Batman del Nesurro en él, digo, Surenar, o sea, no. Surro en él. Y luego está All-Star Superman. Yo tengo una relación de amor-odio con Grant Morrison. O sea... No, es que Superman es maravilloso, es genial, es... No quiero decir que es el blueprint de lo que vimos Superman, porque para nada, ni por error. Pero sí tiene esa misma sensación de que te deja con esperanza y pachonés, como lo que debe ser Subs. Y luego hace su Batman, ¿no? Dices, ah, bueno. Y luego está esa cosa bien rara que es Wonder Woman de Earth One, pero que está bien chida. Bueno, sí está rarita, pero está pachona. Ok, sí está, está buena también. O sea, y fíjate que de eso no sufre Rainbow, güey. O sea, sí le estoy tirando ahorita mucha tierra, pero de eso no sufre. No, solamente en este caso fue de repetirse mucho a sí misma, pero... Sí, dio muchas vueltas para llegar al mismo punto a cada rato y sí, o sea, sí tiene un punto, sí tiene algo que decir, sí llega a eso, pero santo Dios... Se repite mucho, insisto, en una miniserie de 5 números que no tenías la idea de si ibas a poder continuarlo, pues no te repitas tanto, ve otras cosas. Sí, caray, o sea, ese es el gran problema con esto, pero en general, o sea, digo, cuando ya se empiezan a reunir otra vez, dices, ay, o sea, como que ya empezamos a mover la trama, ¿no? Como que cuando de repente se aparece, así de la nada, ¿no? Se le aparece esta Carolina a Nico y estás viva, regresaste. Y no se pueden dejar de tocar. Eso me encanta. Mira, es una escena muy bonita. Está muy pachona. Pero ahí empieza otro grip mío acerca del dibujo. Porque esas escenas las hace Roberta Engranata. Aquí como que ya había agarrado ritmo, ¿eh? O sea, su dibujo mejora mucho. Ya para el número 4 y 5 mejora muchísimo. Ok. Pero... Ella no hizo todos los estudios de personaje que sí había estado haciendo Elena Casagrande. Y hay un detallito ahí que es un detalle, es muy bobo, es muy estúpido, yo lo sé. Let me be, ahí te va. Elena Casagrande hizo los estudios de personaje. Hay una portada que no pude conseguir, donde se ve, o sea, como que están así todos sus diseños, los diseños finales que hizo para todos los Runaways. Y los iba poniendo por enanuras. Ah, sí, ajá. Sí recuerdo esa portada. Siempre, eternamente, y eso siempre ha sido todos los dibujantes de los Runaways anteriormente a esto, siempre habían hecho que Carolina era más alta que Nico, y en algunos casos mucho más alta. Y aquí se ve bien chiquilla. Hay un par de escenas donde se ve que como si fuera Nico fuera más alta, ni de broma. O sea, a Nico le encantaría, pero no. Es verdad, ¿eh? O sea, hay dos escenas donde... hay una donde se ven a la misma altura y otra donde hasta parece que ella se tiene que parar de puntitas para darle un beso a Nico. No, pues no. No, pues no. O sea, Nico casi casi tiene que brincar. Que me disculpe la pobre chaparrita, pero así de, oye, Caro, pues agáchate tantito. O sea, pues sí, no. Y esos diseños, esos estudios y diseños de personaje, eso sí lo había estado haciendo Elena Casagrande. Yo era lo que esperaba ver, ese tipo de consistencia entre ellos, por cualquiera que haya sido la razón que Elena Casagrande ya no pudo continuar bien con este cómic. Ya ni modo, es lo que haya sido como haya sido. Y, no, y e insisto, no es la gran cosa. Y sabes qué, si no me hubieran puesto esos diseños de personaje antes de que empezara la serie y que fue Comic Book Resources que hasta los presu... Es que esos cuates tienen que poner este contenido de lo que caiga. O sea, hicieron un artículo acá de los diseños que había y demás. Y pues yo bien emocionado. Yo me acuerdo mucho de eso porque pues, estaba emocionado que iban a regresar estos personajes. Yo viéndolos acá y se veían bien padres. Tengo por ahí las o sea, salvé las imágenes, luego te los paso para que veas de lo que podía ser capaz Elena Casagrande y que no termina por no serlo, pero bueno. Y de repente ya no ver eso es de, ah, ok, o sea, está bien, está padre, está bonito, pero caray, ¿no? Pero sí, otra cosa. Sí, buen punto. Y otra cosa que también le falló un poquito al arte son los fondos, ¿eh? Es por eso que te digo que siento que se les acabó el tiempo. Sí, hay justo en esas escenas que están como en una cocina, pues hay unas partes donde, o sea, de veras que, o sea, las paredes de atrás son así como que... Es la idea de una pared, ¿no? Es la idea de una pared, exactamente. Y un sofá que está como chueco, o sea, no chueco de que esté mal posicionado, es que, o sea, no pega en la perspectiva, pues. Estoy siendo muy picky, pero sí, o sea... Pues pero sí, ya que pero... me pusiste a ver el panel, así de... ¡Oh, fuck! Exacto, o sea, mira... Si no quieren hacer fondos, hay maneras, ¿eh? Sí. El problema es que esas formas, esos truquitos que luego tienen los dibujantes para no poner tantos fondos... cuando llegan estas páginas, ya empiezan a abusar de ellos. Exacto, ya se ve... Muy fake, ¿no? Y exacto, ya se ve como si no le hubieras echado ganas. Ay, sí. Pues sí, o sea, sí les falla esa parte. Bueno. Y... Pues... Que la resolución... Que el punto al que iba Rainbow con todo esto... La resolución es muy padre porque... Doombot, o sea... Durante buena parte de sobre todo al final del arco de Rainbow y al principio de esta, pues estaba la disyuntiva de Doombot de, pues reclama tu individualidad. O sea, sí, tienes la programación de ser Doom, pero no eres Doom, ¿no? Y, uh-huh. Y él sabe que no es Doom, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y sintiéndose responsable por la vida de lo que ahora es su familia, decide, pues abandonarlos. De, bueno, sacrifico mi individualidad para que ellos estén bien. Si el emperador Doom está trayendo de vuelta a todos los Doombots, pues es lo que me toca. Y con eso voy a proteger eso. Elemento dramático, super pacho, bonito. No dura mucho tampoco, insisto, son 5 números y repetí muchas cosas para llegar a esto. Pues a mí se me hizo genial cómo iba a llegar el clímax del drama y del conflicto en este cómic. Es de, fuck, Doombot literalmente dando... Lo que lo hace ser a sí mismo, que todavía ni había explorado bien la pobre cosa esta para salvar la vida de su familia, es de fuck, eso está bueno. Sí, o sea, y fíjate que Doombot creo que en esta historia Doombot se vuelve realmente un runaway. Sí. Porque escapa. Sí, es así como lo sentí. Es quizá no sé si era la intención, pero ahora sí sentimos Doombot runaway, por fin. Exacto, o sea, sí estaba muy padre y divertido el chiste de I am Doom, pero también les ayuda a ustedes, ¿no? Pero aquí el hecho de que, o sea, verdaderamente ve de que... fíjate que no lo había pensado así, o sea, su papá es un supervillano, es Doom. ¿Sí? No es un supervillano, es el supervillano. Es el supervillano de todo Marvel, ¿eh? Ajá, exacto, entonces... Ok, y ahora es... se revela de su padre, de su verdadera familia, los Dumbots, y va, se va con su Found Family, con los Runaways. O sea, eso sí está bonito. Y fíjate que ese punto sí me gustó. Cuando al principio sentí así como que, o sea, el pretexto es del Dumbot para involucrar esto, a estos personajes en la historia de One World Under Doom. Pero sí tenía algo que contar. Y de hecho, una parte que se resuelve en la miniserie, maxiserie de One World Under Doom, es que Doom realmente, si era mal, si era evil porque usaba la miseria literalmente de su tierra de Latveria, o sea, los niños miserables, para obtener poder. Y es algo que se refleja acá. De repente al Doombot le cae el 20. Yo no puedo ser Doom porque yo no soy así. Cuando en los primeros números decía, ningún huérfano está perdido en Latveria. O sea, todos son hijos de Doom. Y cuando ve lo que realmente Doom hace y tanto poder para dominar el mundo, que tenía que ver literalmente con la miseria de su gente, les dijo, no soy Doom. Es ese momento We Are Groot del cómic. Exacto, exactamente. No, y es genial, o sea, esa parte yo me quedé de, ok, quizá no me haya encantado el cómo habíamos llegado aquí, pero dude, ese momento donde Doombot le cae de I am not Doom, hace que toda la mendiga serie valga la pena, ¿eh? Y en ese sentido, tengo que reconocérselo a Rainbow. Sí quería contar qué pasó con sus Runaways en el poco tiempo que tuvo para volver a retomarlos. Pero cumplió la misión, que era contar una historia con el Doombot. Dentro de este contexto de One World Under Doom. La verdad es que ahí, pues no, ni cómo reclamarle, porque sí hizo algo bueno con el personaje. Que con los demás estuviera medio on and off, pues sí, pero al Doombot sí lo hizo crecer muy cañón, ¿eh? Es un desarrollo que se venía viendo ya por fin, bueno, o sea, no es como que lo haya leído hace poquito, sino, no sé, habrá sido hace un par de años, ya por fin pude leer Avengers AI, que pues ahí está, o sea, ahí está en el Marvel Unlimited. Uh-huh. Es un desarrollo que se venía dando con Doom con el Doombot desde hace mucho tiempo, y quien le mete esa cosquillita de empieza a ser tú, a reclamar tu identidad, pues es Víctor. Algo sabe de eso el pobre de Víctor, ¿no? Claro. Entonces, ver esa conclusión por fin aquí, la verdad es que sí es bien satisfactorio, ¿eh? Bien satisfactorio, como no tienes idea. Y aquí vuelve aquí el dibujo lo vuelve a hacer Elena Casagrande. Insisto, Roberto Granate, estoy seguro que es una gran artista, pero me la han apresurado un montón y salió lo que tuvo que salir. Ni modo, a veces pasa. Pero aquí vuelve Elena Casagrande, se ve que, por lo menos para el número final, ya le dieron más tiempecito. Esas escenas con Doombot, que es difícil dibujar a Doombot para que lo sientas expresivo, porque el desgraciado no tiene expresión. Uh-huh, exacto. Pero mira, Chigona Guy podía con Messenger. ¿De veras? Entonces, la verdad es que sí, aquí es el último, quizá es, ahora sí que fue un poquito too little too late, pero quizá que sea el último, al final, el último número, llegamos a cosas muy satisfactorias. Doombot reclamando su identidad, diciendo, yo no soy Doom. Doombot, yo sí protejo a los niños, ¿no? Como el emperador Doom, que es una lacra. Los Runaways, por fin, les cae el 20 de que no pueden correr todo el tiempo. A veces tienen que pelear, como honestamente, sí es algo que sea muy, muy seguido Brian K. Vaughan. Y se acuerdan que tienen habilidades, y son poderosos, y son canijos, y empiezan a tornarse Doombots de cabo a rabo. La verdad es que la última pelea, qué bien está. Me gustó mucho, o sea, Doombot y Víctor usando sus rayos, o sea, trabajando en equipo. Chase con los Fistigons. Carolina, así, con sus poderes extraterrestres y todo. Molly dando fregadazos. Y ahora, la dinámica entre Nico y Gert, genial. O sea, y se tuvieron que foguear en plena batalla. Me encantó eso. Sí, es que, pero, y mira, está padrísimo que se haya pasado, pero siento que sí le dio demasiadas vueltas para eso, ¿no? Sí, mira, hay por lo menos tres peleas en esta, no hay cuatro, de hecho hay cuatro peleas así de contra Doombots en esta serie, o sea, de los cinco números en cuatro hay peleas con Doombots. Quitabas una, no pasaba nada. Ajá, o sea, no le quitó impacto a la última, pero era de, pues ya los enfrentamos antes, ¿no? O sea, ya era para que ya supieras cómo. Exacto, ya no es de, ay, qué miedo los Doombots, ¿no? Porque me van a decir, o sea, ok, no son los grandes villanos. Pero estos chamacos ya se dieron de cates con la Wrecking Crew, por ejemplo. Oye, le han dado batalla a Thor, ¿eh? A Thor, sí, sus estas. Uno de ellos tiene una crowbar asgardiana, ¿eh? A mí ni me digan. Uh-huh, okay. Ya se dieron sus cates los Runaways con Enjambre. Ok, no es el gran ejemplo. Pero es un nazi hecho de abejas. Exacto, también con ay, ¿cómo se llamaba este equipo? Los que era de Prodigy, Ricochet. Excelsior. Esos. Ah, pues ahí es donde se conocen Carolina y esta Julie, por cierto, ¿eh? Sí. Ahí se echaban el ojo así. Digo, me encantaría a mí poder escribir una parte de un retcon de Runaways, de esa escena otra vez. Así de estas dos acá tirándose la onda y Nico ahí atrás de... Porque esto me hace sentir mal, ¿no? Ah, estaría muy bonito eso, ¿eh? Es un pequeño retcon que me gustaría, pero bueno. Sí, o sea, ya sí se han dado sus cates los Runaways con otros peligros mortales. E insisto, si aquí Rainbow está reconociendo que Nico sí estuvo en esa fallida serie de Midnight Suns, Nico se enfrentó a vampiros, a cosas sobrenaturales, a semidioses canijos. No puedo decir que fue la más útil en el equipo, pero no le daba miedo, ¿eh? Han enfrentado a Skrulls. Es más, en esa miniserie se da de cats con Doom, no un Doombot, Doom. Ahí está, entonces. Tons. Insisto, este es de repente el problema con los Runaways, que depende mucho del escritor, ¿no? Bueno, en general con todo Marvel y Spock, ese también, con ese creo que un poquito menos, pero Marvel es algo que sí siempre pasa, ¿no? Depende del escritor, yo lo sé, pero ahí para que veas, me malacostumbró Jed McKay. Es que Jed McKay, ¿qué te puedo decir? O sea, respeta mucho el pasado, construye para el futuro. Es que exactamente, sobre el pasado, sobre lo que ya pasó del personaje, construye cosas interesantes para el futuro, no dejando de lado, a veces de repente algunas cosas sí, a lo mejor sí un poquito, pero no, en general no deja de lado lo que ya pasó, lo que es el personaje, no le da miedo crear cosas nuevas con eso. Siento que Rainbow tampoco, pero honestamente aquí no sé exactamente cuál haya sido la bronca con esta miniserie, no fue la mejor lograda. A nivel gráfico, a nivel guión, siento que no fue lo mejor. Pero tampoco es, o sea, no es pésima. Pero mis niños se merecen algo mejor. Y esperemos que lo tengan. O sea, si no es con Rainbow, no sé con quién, pero pues, o sea, el potencial ahí está. Se ha demostrado muchas veces. Es un equipo muy longevo. Tienen más cómics que los Young Avengers, la verdad. Y eran de la misma época. Y eran de la misma época. Tienen una historia de publicación muy larga. Sí, está en ese panteón de personajes o de cómics que tiene que llegar alguien con una muy buena idea para que te pueda vender otros 30, 50 números, ¿no? No digo que Rainbow no pueda volver a hacerlo, pero pues por lo que se ve, creo que no hay intención de ello de ninguna de las dos partes. Pero los Runaways están aquí. O sea, siguen vivos, sí. Siguen vigentes, ¿no? Y yo creo que una buena medida es que los antiguos dramas de los Runaways, creo que ya estos personajes ya, como dicen en inglés, they outgrew them. O sea, ya claro, superamos. Crecieron, ya les quedan chicos esos antiguos problemas y esos dramas. Ajá, o sea, si viene otro escritor y me quiere volver a contar de que, ay, el trauma por los papás ya pasó, ¿no? Sí, no, así como que no, ya estuvo. De, ay, los traumas, no sé, de identidad de Carolina. Ya aceptamos que es gay y que es alien. Moving on. ¡Ay, los tramas de Nico y su magia negra! Ya los aceptó, y le gusta. Y es más, ahora lo que quiere es tener más magia. ¡Moving on! ¡Ay, es que a Chase lo golpeaba a su papá y tiene ese trauma! Hace mucho que lo superó, ¿eh? Ajá, o sea, se puede explorar mucho lo de Chase como figura paterna de Molly. Molly que ya es una, Es un adolescente. Un adolescente... Preadolescente, ¿no? Ya, o sea, es una preadolescente. Bueno, no, se supone que ya es adolescente, porque supone que, así como lo maneja Rainbow, Molly tiene 13 años. Pues ya está, o sea, ya es un adolescente, ya no es la niñita, o sea, que era como más tierna, más inocente, sí, o sea... Ya tiene cierto edge, ¿no? O sea, y ese es un detalle bien interesante, o sea, el cómo manejar un pues, no superhéroe, pero un personaje de Marvel así requiere una sensibilidad que, ahí sí, para que veas, pocos autores podrán tener, ¿eh? A menos que tengan hijos de esa edad, siento que serían muy pocos los que pudieran manejar bien a Molly. Luego tienes el wildcard, tienes al Doc Justice, bueno, slash Alex otra vez. Y está interesante qué puedes hacer ahí, ¿no? Sí, porque Alex no es villano, pero nunca va a ser héroe. Nah, exacto. Es un hijo de la fregada, pero se preocupa por su familia. O sea, es muy interesante. Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que para mí la forma en la que estos personajes pueden continuar, de hecho te lo anuncian al final del cómic aquí. O sea, ¿dónde puedes seguir con este cómic? Dice Next, Strange Tales número 1. Sigue las aventuras aquí de particularmente Nico y Carolina, más Nico que Carolina, pero bueno. Y ahora escrito esta vez por Jeremy Whitley, quien hizo los números. No la creo, pero le dio su personalidad definitiva a Nadia Van Dyne y hizo todo su uh-huh. sus mitos ahí con Unstoppable Wasp. Y puedo decir, los dos números que he leído, que han salido de Strange Tales, la verdad es que me ha sorprendido lo bien que maneja, no nada más a Nico, sino a todos los personajes, ¿eh? Porque en el segundo número, digo, ya acabó si quieren ya, lléguenle. Ahora largo, hijos, me molestan. Pero ya en el segundo número de Strange Tales, que realmente ya no es tanto la historia de Nico y Wanda, o sea, sí, pero no. Es más bien la historia, o sea, aquí se mete Strange y se mete, curiosamente, Gwen Stacy, Spider-Gwen. Oh, ok. Y la forma en la que, cómo se mete ahí de... O sea, se ve que fue un poquito el mandato ideal de, mira, esta es popular y necesitamos más cómics con ella, ponla. Bueno, pero lo hace bien y le da buena voz. La hace muy divertida. Voy a ser también muy sincero. Spider-Gwen me encanta en lo que sea de Spider-Verse de las películas de Sony. En los cómics para mí era un palo enterrado, ¿eh? Sí, la novedad se murió muy rápido en la serie original, pero ya, de repente sí es... Cuando la pones junto con otros personajes, no necesariamente arañas, pero a veces sí, como el Spider-Ham, se pone interesante. ¿Y qué crees? Que aquí se pone bastante bueno. O sea, lo hizo muy bien. Hace a Gwen muy divertida, le da su personalidad, más acá Spunky y demás. A Nicolás, Jeremy Whitley tiene esto, a Nicolás un poquito más optimista de lo que yo estoy acostumbrado. Pero después de la depresión que hubo acá en Runaways One World Under Doom, como que se fue una bocanada de agua fresca, de aire fresco, ¿eh? Aparte, honestamente, Nico ve el último panel que aparece aquí con Carolina, tiene toda la razón del mundo para estar más optimista. Eso sí. Y es que también eso es algo que siento que pocos autores le han captado con Nico, ¿eh? Nico sí es, o sea, sí es God, sí se viste acá edgy y de negro todo el tiempo y es canija. Pero no es, como tengo entendido, que no, o sea, no es Christina Ricci en Los Locos Adams. Ajá, y no es una e-girl, no es una... No, no. O sea, no es edgy, nada de eso. No. De hecho, o sea, salvo por cómo se viste, ella es todo pachona. Ajá, y es ñoña. Y es súper ñoña, súper nerd. Entonces, ese tipo de cositas siento que, por lo menos aquí Jeremy Willis sí le cachó, lo está haciendo bien. ¿Sabes dónde está un gran ejemplo de una gran versión de Nico? En ese videojuego de Midnight Suns. Porque sí es God, sí es canija, sí tiene magia oscura y la fregada. Pero de todo ese grupo de personajes sobrenaturales y canijos, es la más pachoncita. Y le queda muy bien ese papel. O sea, con personajes como en ese mundo, por ejemplo, Wanda es una azotada, Blade es super edgy, Ileana como que quiere dejar, o sea, sin dejar de ser hechicera oscura, pues quiere por lo menos que la gente se le quite el estigma de que es maligna. Quizá lo único con el que tiene ahí un poquito se interlapan los roles es con Robbie Reyes, el que era antiguamente el Ghost Rider más nuevo, porque Robbie también es pues más pacho, pero ese tengo entendido que ese es más apegado a los cómics, porque sí es medio bro. Ah, sí, sí, él sí. Entonces, ah, ok, va. Y como son de California los dos, pues tienen más razón para no estar deprimidos todo el tiempo porque sí ven el sol. O sea, Sony California, pero, sí. Pero es un gran ejemplo de cómo escribir a Nico. O sea, si es edgy, si es canija, si es peligrosa, si utiliza magia negra. Pero no es, insisto, no es Merlin Adams. Y no todos los autores les cae el 20. Y siento que a Rainbow al principio, no en esta, sino en su run anterior, al principio sí era algo que le fallaba un poquito con Nico. Quizá ya se lo podemos después atribuir a que Nico estaba en un... no en el mejor momento de su vida, como en este. Pero bueno, agarra buen ritmo después Rainbow con ese personaje. Aquí para mí el único problema es que te digo, no hay planes de Marvel para seguir ahorita con Runaways, por lo menos en un título de Runaways. Se ve que le tiene más fe como que a los personajes individuales, particularmente a Nico. Pero sí me gustaría ver que en este periodo de... va a haber un periodo de hiatus, quizá un par o más de años, de donde no haya otra vez nada de Runaways, pero en este tiempo acá de hiatus, pues poder ver estos personajes, ojalá haya más escritores que digan, oye, este personaje está pachón, pues me lo voy a traer a mi molino a ver qué hago con él, no sé, digo, me gustaría ver a Molly. Mira, si me ponen a Molly en un título mutante X que está todo guacala ahorita, bueno, va, pues lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque está Molly, ¿no? O que alguien quiera hacer algo con Carolina de, oye, vamos a explorar otra vez tus aventuras en el espacio, órale, va, pues también voy a comprar eso. O al Dumbo, ¿no? Al Dumbo de Víctor. Dumbo de Víctor, estaría súper pachón algo otra vez, ponerlos por ahí, con otros superhéroes parecidos, o no parecidos, no quiero otro Avengers AI volumen 2, pero bueno, ¿por qué no? Pero no sé, verlos por ahí, estaría pachón. Ojalá se diera algo así. Te digo, ahí están los personajes, o sea, me da gusto que terminen en una nota alta, la verdad. Sí, eso sí. Sí, la miniserie se pudo resolver en 3 números, creo yo, pero con más razón, el arte medio inconsistente, y que tienes toda la razón, Elena Casagrande es muy buena artista, pero... aquí lo que le jugó a favor y en contra es curiosamente lo mismo, ser parte de un evento. Sí, te digo, no... No ves el mismo nivel que tiene en otros trabajos de Elena Casagrande, ni por error. Y eso para mí sí fue una decepción. Pues sí, pero mira, afortunadamente, te digo, tenemos Runaways, siguen existiendo los personajes. De una u otra forma, los personajes se van a seguir viendo. Esperemos que de verdad, si no es de la mano de Rainbow, no le hace, pero que encuentran el escritor, al equipo correcto para darles vida nuevamente, porque hay muchas cosas más que contar, y me encanta que ellos sí los hacen avanzar, de alguna u otra manera sí los han hecho avanzar, y esperemos que esa, o sea, no quisiera tener un power pack otra vez, donde otra vez son niños, por ejemplo, ¿no? O sea, no quisiera unos Runaways que otra vez están huyendo de lo mismo, ¿no? Ya su historia ha avanzado bastante. Incluso por ahí en las cartas de los fans, dentro de los mismos cómics, lo dicen. Yo vivía, más o menos, decían algunas cartas, yo vivía lo mismo que algunos de esos personajes o parecido cuando tenía su edad. Ya crecí, ellos también están creciendo. Déjame verlos como crecen también, ¿no? Sí. Yo, o sea, no sé si sea un cómic que se vendería o no, pero doy mi mano izquierda por ver un crossover Runaways Power Pack. Porque quieres ver drama, pero... porque quiero drama. ¿Qué parte no entendíamos que nos guste de que compramos cómics de Marvel y DC por el drama? No, tú quieres ver el mundo arder, especialmente. Porque digo, y obviamente está el asunto de que pues está Carolina otra vez así con la ex, ¿no? Pero hay un detallito que nunca ha vuelto a jugar, en la vida de estos personajes, y es para mí un desperdicio enorme. Nico no es celosa, ni por error, pero en general. Pero donde le digas el nombre Julie Power es de... ¡ugh! Ajá, y te digo... Peor aún, que Julie sí le trae carrilla a Nico. O sea, también, es algo que hizo Jeremy Whitley, ¿eh? O sea, siento que ese dude debería ser ese crossover. Potencial crossover debería serlo él. Porque si Jeremy Wilde se aprovechó eso de que Julie sí le trae carrilla a Nico, se supone que en esa miniserie también fallida, todo falla en Marvel, de este Future Foundation de Jeremy Whitley. Aparentemente, como que Julie pues se da el move on de Carolina. De Nico no. O sea, hay un potencial enorme ahí para hacer drama, ¿eh? ¿Y sabes qué sería todavía más? O sea, nada más para que duela más el para echarle más sal a la herida, que nada más sean esos dos los que no se llevan. O sea, que esté el drama entre Carolina, Nico, Julie, pero todos los demás se lleven bien. Ajá, exacto. O sea, Katie y Molly y así, ¿no? Katie y Molly sería padrísimo verlas interactuar juntas. ¿Y sabes nomás por Chichan? Digo, o sea, ¿sabes quién para mí debería dibujar ese crossover? Para mí. Gurihiro. Ya. 100%. Imagínate, no manches. Y portadas de Pitch Momoko, ya. Salt, denme, aquí tienen mi dinero. No, es más, por ejemplo, Alex Power y Chase, ahora sí que intercambiando así notas de cómo ser la figura paterna de estos imbéciles, sería padrísimo. Y mete a Franklin Richards nomás, throw a little chaos in there, o sea... Sí, de, oye, ¿qué no eras mutante? No, pero ya otra vez creo que sí. Si no sabemos. Por definir, pero sí vamos a meter a Franklin, más por Shits and Jiggles. Ya digo, hay un potencial ahí, canijo. No sé. Mira, te diría que el cielo es el límite. Desafortunadamente, Marvel parece que se está conformando con el cielo, pero el cielo raso, o sea, el techo. Ay, pues bueno, esperemos que sí funcione. Esperemos que sí vengan más aventuras con los Runaways, porque son personajes que queremos mucho, la verdad. Sí, sí. Con todo y todo, pues bueno, ahí está la serie. Sí la llegué a disfrutar, con sus cositas que ya comenté. Pero siempre me va a dar gusto que, o sea, si me dicen, oye, ¿qué prefieres? No más Runaways, o unos Runaways que de repente no están tan bien, saca más Runaways. Luego los arreglamos. Así que luego vemos cómo. Y pues... Luego, se puede. Y pues así llegamos al final de este review, de este volumen. Review curiosito, ¿no? Sobre el volumen, este nuevo volumen de Runaways. Y pues, no queda más que decirles que lean más cómics. Y stay metal como el Doombot. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Totalmente el Doombot, claro.